papas fritas son la maravilla. No me gustan las frutas ni ensaladas. Prefiero chocolates y más grasas. Yum, yum, yum, yum. Yum, yum, yum, yum. Por fin llegó la hora de mi almuerzo. Voy a arrasar con todo lo que encuentro. Y si me lleno, esperaré un momento para después poder seguir comiendo. Sabes que está muy mal comer como lo haces tú. El único que se hace daño eres tú. Puedes abusar, comer mucho te hace mal. Aprende ya la lección, sé que lo puedes lograr. No seas glotón. ¿Qué, yo? Vas a engordar un montón, montón. No, no seas glotón. ¿Qué, yo? Comiendo tanto te va a dar indigestión. Yum, yum, yum, yum. Yum, yum, yum, yum. Tu cuerpo necesita vitaminas. Los buenos alimentos te las brindan. Las frutas y verduras son muy sanas. No debes abusar de tantas grasas. Yum, yum, yum, yum. Yum, yum, yum, yum. Creo que estoy en un grave problema. Mi barriguita me duele y me suena. Y ya no sé qué hacer y me duele tanto. Ayúdeme a salir y me de este empacho. Sabes que está muy mal comer como lo haces tú. El único que se hace daño eres tú. ¡Ay, no! No puedes abusar, comer mucho te hace mal. Aprende ya la lección, sé que lo puedes lograr. ¡Sí! No seas glotón. ¿No? Vas a engordar un montón, montón. No seas.